Me engañabas en la cara, no me daba cuenta de nada, qué tonta fui. Me creía tus palabras, tus excusas, tus respuestas para mentir. Eres bueno en mentir. Me borrabas los mensajes, me escondías el teléfono, llegaba a sentir ese olor a mujer.